Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordel. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Buenas noches y bienvenides a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy acá para acompañarles por dos horitas junto a Lili, Piki, Ariel. ¿Cómo les va? Hola. Hola. Hola, Liz. Hola, Maggie. Hola, chiques. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bien. No sé si estoy sorda o de un solo lado. O algo pasa. Siento que algo pasa. Porque se escucha un poquito, pero no. No se escucha nada. Bueno, al final. Por lo menos no está sorda. O está. No, sorda, claro. Gorda no. Eso es lo importante. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les baila? Y ¿cómo les baila? Bueno, acá es un programa muy intenso el del día de hoy. Es mi último programa. Sí. ¿En serio? Este es el final de Maggie. ¿Cómo es el final? Del 2022. No es el final. En Desde el Barro. En Desde el Barro. El final de la era Maggie. Era Maggie. Desde el Barro. Claro. Sí, sí. Bueno, pero por este año. ¿Quién te dice? Bueno, pero eso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. In touch. ¿Vamos a seguir en contacto? En contacto, por supuesto. Claro, van a tener corresponsal. ¿En serio va a ser una columna semanal de media hora? Me gustaría. Lo charlamos. Me encantaría. A mí me encantaría, pero lo charlamos. O sea, no puedo hacer promesas hoy acá. En este claro, sí, en este sí. Momento. No es el mejor momento para que hagas ninguna promesa. No. No salgas. No tomes decisiones. Me parece que es el momento delante de todo el público para comprometerla. Bueno. Ahí está, consigna de hoy. ¿Quieren o no quieren que haga que Maggie se comprometa a hacer una columna? ¿Te parece? Eso, engage. Pero es después la comprometida. La ¿te ponemos un anillo? Una corredita. Qué difícil. No, Piki, no me hagas eso, boludo. Está bien. Otra vez me dijiste boludo, tío. Esas son las formas del Piki. Sí. Esta vez te lo merecía. Extorsiones. Ese tipo de cosas hace. Sí, sí, tremendo, tremendo. No me fui todavía. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a ser después? Bueno, igual les cuento que tenemos un re programa para el día de hoy, un re programa, porque resulta que, che, estoy perdida lado. De ego. Bueno, resulta que tenemos dos invitadas el día de hoy. Por sí. Empezar, vamos a estar cerrando, como puso Ariel en nuestra difusión, el ciclo murguero. Me gusta eso porque, bueno, arrancamos hace unas semanas entrevistando a integrantes de Momo. Después, la semana pasada, estuvo el Bombi de Rezonga la Ronca. Y hoy vamos a estar con... Son ellas que vinieron acá al estudio y que además van a estar tocando acá. Así que, bueno, una manija. Sí. Después vamos a estar hablando con el Marce, un amigo de la casa, así que es doctor en física y que va a hablar de las fotos del telescopio que habla de... que saca fotos del universo de otras cosas, de otras épocas, de otros momentos. Así que bueno, nos va a estar contando un poco de eso. El otro día me dijo que como que las cámaras tienen un montón de aumento. Por eso. ¿De qué estás hablando? La cámara con la que sacaron el telescopio. Claro, no lo había pensado, bro. Nunca. Por eso no llegan tan lejos. Claro. Ajá. Re loco. Es claro. Claro. Ah, sabe cosas re copadas. Datazo. Mucha lógica. En definitiva, y bueno, vamos a estar teniendo una consigna, creo, o no, no hay tal consigna. No. Bueno, lo pensamos ahora durante el tema. Bueno, lo pensamos ahora durante el tema y nada, eso, la compartimos en un ratito, quédense ahí que viene un gran Desde el Barro y es mi último programa, no se vaya. Claro, claro. La humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Bueno, y continuamos en Desde el Barro. ¿Qué estábamos escuchando, Arielo? Ah, estábamos escuchando un tema de Fauna Versus, una banda que está buenísima y que toca muy poco, de su disco del año 2020 que se llama Invocación A. El tema que escuchábamos se llama Dos Palabras y me parece increíble. Tiene un solo muy de Pink Floyd, un solo de guitarra muy de David Gilmour, para ser más, más preciso. Sí, ese tema que escuchamos recién y que encima está buenísimo. Estuvo re bueno, sí. Sí. Muchas gracias. Pero de nada. Bueno, se viene la consigna del día de hoy. Se viene. Bueno, resulta que yo me voy de viaje la semana que viene. Estoy un poco ansiosa, les voy a decir la verdad. Pero bueno, de pronto me encontré armando un bolso y... No. ¿Uno o unos? Y de pronto fueron unos. Ah, claro. Iba a ser una mochila. Y de pronto era una valija y una mochila. Y una gran mochila. Claro. Aclaremos que no es que te vas de viaje una semana. No, no. Porque si no sería mucho más fácil armar el bolso. No, mínimo creo que hasta... Sí, un largo tiempo, trecho. Es una especie de mudanza. Claro. Literal es una mudanza porque, bueno, de mis cosas queda muy poco. Queda mi piecita armada en esa casa, pero solo porque, bueno, mi hermana quiere dejarla así para recibir visitas y cositas. Entonces, como bueno, queda ahí, pero si no sería una mudanza. ¿Y cómo se muda uno y pone cosas en una mochila? Necesito ayuda con eso. Si te mudas a otro país o algo similar, ¿qué pones en esa mochila? ¿Qué llevaría sido así? Obviamos la parte de ropa, ¿no? Y demás, bla. O, bueno, ¿cuánta ropa? Capaz me decís dos remeras y qué es lo que voy a usar. Cuéntenos qué pondrían en su valija de viaje, en su valija de mudanza a otro país. Eso queremos saber. A mí en principio se me ocurre que si esa mudanza es a Guatemala, se me ocurre como un país así cualquiera que tiro al azar. Sí, es una que apareció primero. Sí, capaz que llevaría no tanto abrigo. Sí, lo cual es una ventaja. No, se me ocurre porque el abrigo es pesado. El abrigo es pesado. Claro, y ocupa mucho lugar. Uh-huh. Sí, bueno, yo necesito ideas porque tengo que acomodar mi bolso y no estoy pudiendo y eso me llenó de estrés hoy. Y ni hablar que están las horas contadas, chiques. Están las horas contadas. Ah, clic. Bueno, y cómo, si te quiero contestar tu pregunta, tu duda existencial que estás planteando, ¿cómo hago? Tenés que podés mandar un mensaje a WhatsApp o Telegram al 3426-2849-56. 3426-2849-56. Y si estás en Guatemala, tenés que poner +54 9 3426-2849-56. Pero yo ustedes ya los tengo agendados. Bueno, puede haber gente que esté en Guatemala ahora escuchándonos. Y después, si no, nos pueden escribir a Facebook o a Instagram como @desdelbarroestafe. Y así se comunica con nosotros. Yes. Bueno, acá estamos escuchando a las Sonellas, en este caso en una grabación, pero en un ratito van a estar tocando acá, porque estamos con ellas en este momento acá en el estudio. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Un gusto estar acá. Sí, fue algo rápido, pero la ansiedad de juntarnos de nuevo. Pero claro, está muy bien, sí. Aclaremos que ayer les dijimos y ya en un rato agarraron y se organizaron y vinieron cuatro acá al estudio con una persona más que quedó afuera, porque no entramos todos. Cristian, que es el director general, sería el director general, uh-huh. Y parte fundador también de Sonellas. Ahí está, perfecto. Cristian Benavides. Ahí está, entonces le mandamos saludos a Cristian que está ahí afuera, porque somos muchos acá adentro, ya es un montón, el lugar no es tan grande y estamos muy bien. Claro, claro. Bueno, cuéntenos, ¿qué es en principio Sonellas? La murga es de estilo variado, es una murga de mujeres. Uh-huh. Antes, al principio comenzó siendo de niñas, porque éramos jovencitas. Y mientras fuimos creciendo, fuimos más abriendo las puertas a diferentes personas. Ahora son madres, hermanas, y uh-huh. Hasta llegó en un momento a participar personitas trans. Uh-huh. Pero la murga es un lugar en donde nosotras podemos disfrutar y hacer lo que nos gusta y de la manera que nosotras queremos, y contamos con la presencia de Cristian Benavides, que es una persona que conoce de ritmos varios. Entonces, gracias a él, nosotras podemos diversificar los que son los ritmos y aprender muchas otras cosas de muchas otras culturas. Ahí va, perfecto. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo decidieron juntarse al principio? ¿Cómo nació este espacio Sonellas? Sonellas nació de un taller de hace ya cuánto, perdimos la cuenta, 6 años, por ahí más o menos, que en la vecinal Villa del Parque. Cristian Benavides da talleres, en ese momento trabajaba en cultura de la municipalidad, también dando talleres de percusión en distintos lugares de distintos barrios de la ciudad. Y siempre a la mujer se la vio como que tenía que bailar, mostrar su cuerpo. El rol, digamos. Exacto. Uh-huh. Y los chicos no, las nenas no pueden tocar, o pueden tocar cualquier instrumento, pero menos importante, diríamos más grande, o sea, que no quiere decir que porque sean instrumentos chiquitos dejan de ser importantes en una banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las chicas se juntaban y iban al taller. En su momento él quiso traer chicas de los distintos talleres que él daba en la ciudad, pero se complicaba. Mucho que se opusieron a lo que era esto de una murga de mujeres en ese entonces, porque era una responsabilidad siendo él varón y traer chicas de otros claro. lugares, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, Sonellas terminó siendo íntegramente casi de Villa del Parque, ¿Y sigue siendo así? No, porque en su momento también vinieron de otros lados. O sea, mientras se puedan movilizar las chicas, de que uno trata por ahí de buscarlas, traerlas, ¿viste? Pero ahí se complica. Pero la mayoría son todas de Villa del Parque, del barrio. Uh-huh. Así que ahí surgió cuando ellas tenían 12, Boanji. No, yo no tenía 12. Ella siempre fue la mayor. Ah, tenía como 17. Claro, pero después había chicas de distintas edades. Uh-huh. Entre primas, hermanas, siempre fue mutando, yendo, viniendo. Y bueno, el rol de la mujer en hacer algo distinto, tocar que es timbal, tocar distintos instrumentos que por ahí la mujer no se ve en acá en Santa Fe. Por eso fue una murga precursora en ese sentido, y todavía se recuerda en todos lados donde vamos, siempre ustedes son ellas. Y bueno, por esto de la pandemia como que se aplacó todo nuestro trabajo. Cristian y yo, y ahora Angie también, somos de la murga de Cristo Obrero, del grupo Cristo Obrero, un grupo que hace 28 años que trabaja en el barrio, llevando lo que es todo lo que es murga, llevando al barrio todos eventos culturales que la gente no puede ir a ver otro lado por los costos económicos, haciendo los carnavales también en nuestro barrio. Así que nosotros también tenemos nuestros otros compañeros. Hay otra murga en nuestro barrio, hubo 7 murgas en su entonces, antes de la pandemia. Ella era la única de mujer y en su estilo. Y las 7 murgas eran de distintos estilos, pero mixtas y de varones. Bueno, esto de que la pandemia nos aplacó a todo, a nosotros mismos como grupo, hizo de que Sonella cambie un poquito, y nosotras como para incentivar, que la mayoría somos de Cristo Obrero, somos mamá de algunas Sonellas, nos sumamos a la causa también por ganas nosotros hacer algo. Me encanta tocar también. Así que ahora este año están entre mamás, tías y hijas. Vecinas también. Vecinas también. Bueno, ahí va. Y bueno, ¿cómo fue? Y ahora no somos muchas, somos 10. Lo que pasa que nos cuesta a nosotros mismos como grupo grande Cristo Obrero, nos cuesta por ahí hacer un montón de cosas por esto de la chanche, y también encontrar el lugar. Y bueno, esta posibilidad, cuando ayer Angie mandó al grupo de esta posibilidad de la radio, sí, nos acomodamos y tratamos de ir, porque uh-huh. es algo que te incentiva, ¿me entendés? Hace poquito con Momo la organizamos los carnavales de invierno, como también para nosotros, ¿viste? Ver la movida estuvo bueno, hay que empezar como que a levantar todo esto, ¿no? Claro, sí, hace un par de semanas estuvimos entrevistando al Cartu del Momo por los carnavales de invierno. ¿Ustedes ahí estuvieron tocando? Sí, estuvimos también como parte del grupo organizador. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que hay muchas murgas y muchas agrupaciones en toda Santa Fe que necesitan como esa mano, y en tanto en vestuario, maquillaje, ritmo, es como siempre estábamos muy muy individualistas nosotras, éramos nosotras solas y estábamos acostumbradas a eso, a nosotras con el barrio, nosotras con el grupo Cristo Obrero. Cuando uh-huh. pasó lo de Momo, nos abrieron los ojos un montón de cosas, porque conocimos a muchos otros chicos, muchas otras agrupaciones y muchas otras realidades, más que nada. Entonces, vamos a ver si podemos trabajar a través de Momo con lo que sería toda Santa Fe, y no solo llevar cosas a nuestro barrio, sino que de nuestro barrio a otros barrios, y de esos barrios también traer a nosotros. Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros años de una murga de todas mujeres, en donde, bueno, en este contexto que ustedes decían que eran únicas en esa realidad? Fue fatal en el sentido literal. Nos llamaban de todos lados. Ajá. Hubo 2 años que las chicas trabajaban de lunes a lunes, jardines, o sea, ellas no cobran, siempre vamos a donor en la movilidad, nuestro trabajo es eso, movilidad. Obvio, si hay dinero, en parte mejor, porque todos nos bancamos nosotros. En ese entonces estaba la Ingenia, que gracias a la Ingenia, porque es así, Shirley, una chica que lamentablemente se llevó la pandemia, muy jovencita, nos guió, y gracias a ella pudimos tener dos o tres Ingenias, no recuerdo ahora, donde se compraron todo lo que vestuario, instrumento. Y bueno, en ese entonces era, te juro, trabajar todos los días en trabajar, ellas los disfrutaban, jardines, en todos lados. Ahora están más grandes, por eso también cuesta la convocatoria, porque es una adolescente ahora. La mayoría de las chicas este año dejó porque tienen otras ganas, tienen otras cosas. En el grupo uno trata de respetar eso. O sea, yo trato, por la experiencia que uno tiene en todos estos años, lo que pasó uno con nuestras murgas, no obligarlas. O sea, las puertas de la murga está abierta para el que quiera, cuando quiera volver. Porque uno entiende las necesidades, a veces no tenés ganas, ¿me entendés? No se te da la gana, tenés otras ganas de hacer otras cosas, estás en otro, bueno, respetar eso. No, no, sí. Pensaba, qué interesante esto, porque recién hablaban de que se había formado esta murga de mujeres y que había habido como algunas resistencias, sobre todo por el lugar en el que está acostumbrada a estar la mujer, pero de pronto ustedes arman ese grupo y empiezan a tocar en un montón de lados. Sí. O sea, la necesidad de que exista esa agrupación en esas circunstancias, incluso educativa, o sea, ustedes fueron a tocar escuelas, a lugares para que se vea también ese rol como posible y como existente, digamos. Mira, en sí, ellas no sintieron eso la oposición. Lo sintió Cristian en su trabajo. Claro. ¿Me entendés? Lo sintió él porque, no, ¿cómo te vas a meter en eso? Era cuando todavía estaba cambiando todo, ¿me entendés? Él es un varón, hijo mayor de 8 hermanos, donde son todos varones. Uf. Y él defiende mucho lo que es la mujer. O sea, es mi esposo, tenemos 3 hijas. Entonces, él siempre veía esa necesidad de que hasta ahora mismo él la sigue impulsando, de que ella tiene, o sea, no es, o sea, que seas mujer o varón, o sea, en lo auditivo, ella es mi hija, Sol, estudia en el CREI, estudia el bajo, o sea, mi otra hija también, toda la familia Olmos, que también está en el grupo Cristobre, ella también, mi sobrina Benavides, o sea, tenemos eso de lo musical, ¿me entendés? Y la resistencia fue más con él, la sufrió en decir no, y también impidió de que otras chicas vengan a la murga de otros barrios, por eso mismo, te tenés que hacer responsable, ¿me entendés? Claro. Todo en ese momento estaba todo revolucionado, ¿cómo vas a hacer eso? Sí. Mujeres menores de edad, entonces era mucho más peligroso, y en nosotras, en nuestro barrio, como que hubo una resistencia muy pequeña. Había una murga que era completamente de varones y siempre existían esas personas que decían que nosotros competíamos con ellos. Pero desde el inicio en el taller éramos nosotras aprendiendo y ellos también estaban aprendiendo y éramos dos personas de distintas murgas que estaban compartiendo. Y a partir de ahí nosotros empezamos a ir a hacer trabajos así sociales, qué sé yo, y que también era un trabajo en el barrio de decir acá no se compite nadie, y por eso en ese entonces se armó con las 7 murgas del barrio un murgón gigante, un ensamble, ahí incentivando lo que es la no competencia. Es más, cuando íbamos a competencia era muy feo ver cómo tocaba otra murga y su compañera murga, o sea, las otras murgas no les aplaudían, les hacían gestos, era algo muy molesto. Claro, porque las chicas, eso, lo de competencia dice, son ellas, porque ellas vuelan, más allá de que uno para ahí le muestra cosas, se convirtió en una de las murgas que terminó acá en Santa Fe, cuestión que nosotros como murga tampoco sabíamos, y en toda la Argentina y Santa Fe hay encuentros de baterías de murgas, que es todo lo que sea la batería de lo que es estilo brasilero, impresionante, que se hace en Rincón, se hace un montón de lados, San Benito, baterías ya distinto a lo que es murga. Y ellas llegaron hasta ahí, porque a donde las veían las invitaban. Ellas no entraron en ninguna competencia porque lo que ellas hacen no hay. Entonces claro, siempre ellas querían ir a competir, ¿me entendés? Pero más que nada para mostrar también lo que hacían. Y te digo, venían de Corrientes, es más, siempre nos quedó ir a Gualeguaychú, donde se hacen las competencias a nivel nacional, donde vienen de todos lados, no hemos podido ir por esto de la pandemia, pero de donde van gente llorando, viendo, venían, o sea, gente, porque ahí hay jurado, es toda una competencia muy, muy grosa, llorando a decirle que nunca habían visto lo que ellas hacían. Encima nos pasó que esa vez en Rincón se cortó la luz por una tormenta, porque se hacen encuentros donde se va a acampar varios días y se hacen talleres. Ellas tocaron igual sin luz y nada, en el medio de la tormenta, y la rompieron, y la gente esta que nunca habían visto eso venían llorando, no podían creer lo que ellas hacían, ¿me entendés? Entonces, de ahí han ido a San Francisco, Córdoba, han ido a un montón de lados donde la han premiado, pero nunca entraron en Siempre fue la idea de competitivas. Claro, porque no tienen, no son ni batucada ni batería, ¿entendés? Claro. Bueno, dos cosas. Primero, presentar también a que están las chicas, porque están hablando Angie y Vane, pero también están More y Sol, ¿no? Bien. Están More y Sol ahí, que no tienen muchas ganas del micrófono, pero están acá. Y dicen, nosotros vinimos a tocar, a mí no me van a hacer nada. Está muy bien. Bueno, ¿tienen ganas ahora, segundo, de tocar un ratito y después seguimos hablando un poco más? Sí. Yo quisiera saber qué son estos instrumentos que trajeron. Nosotras trajimos una cuerda de candombe que está compuesta por piano, repique y chico. Suenan de tres maneras diferentes y las tres, o sea, nosotras tres, sabemos tocar los tres instrumentos, pero cada una se siente más segura con un en específico. Perfecto. Se especializaron. Claro. Bien. Bueno, ¿tienen ganas de tocar un ratito? Bien. Cruza de instrumentos ahí en el medio, vamos a contarle a la gente que no ve, que no tiene la suerte de ver. No pasó nada. Pero hubo un cambio de instrumentos ahí en el medio que quedó muy, todo, muy bien. Muy bien, me gustó. Bueno, cuéntenos ahora que hace un ratito hablaban de baterías, me acordaba de que la semana pasada también estuvo acá el Bombi Bertolaccini, director de la Rezonga La Ronca. Y nos contaba que la batería de la Rezonga La Ronca la están componiendo integrantes de Son Ellas. Ellas tres. Ahí está, sí. Que ahora después vamos a hacer un cambio de instrumento y van a tocar lo que es la batería de Muro Uruguayo. Sí, es que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Se puede. Sí, claro. Porque acá el espacio como es pequeño y los tambores son grandes, tuvimos que hacer altos malabares. Claro, está difícil. Sí, ahora ya en un ratito volvemos a poner un poco de música así y acomodamos todo y seguimos. Bueno, ¿cuáles son sus ideas para adelante? Así que ahora que están tocando, son batería de una murga uruguaya, están haciendo, acá vinieron e hicieron candombe, siguen con lo que venían haciendo antes también. Sí, ahora por pandemia y por las chicas que la mayoría dejó por ganas o por estudios también, porque hay un par que están estudiando ya en terciario y cosas así, estamos más viejas. Tenemos como una nueva camada de nuevas niñas que también son muy diferentes y nos estamos adaptando a ellas, con las mamis y con las vecinas también. Entonces estamos aprendiendo todo lo que son las bases de los diferentes ritmos. Las que ya tenemos alguna cierta experiencia pasamos también a enseñar y también queremos tener más experiencia en ritmos que más nos agraden. El candombe, tenemos una compañera que está yendo a cursos de candombe y talleres también para mejorarse uno mismo. Y nosotras cuando empezamos con la batería de Rezonga la Ronca, no era algo esperado. Fue también muy repentino, de esta necesidad de que hay muy poca gente que se especializa o que en verdad le gusta y que se quiere entrenar solamente en ritmo de batería. Nosotras nos llamaron y como nos gustaban, claro, y una batería de murga que es de mujeres, claro, además. Ya de por sí la murga de estilo uruguayo es muy masculina, muy claro, masculina, y ahí sí había muchos choques, pero como nosotras con batería no nos dijeron nada, porque no los dejamos, o sea, claro. Es como que venir a decirle a la cara de una de nosotras que vos no podés tocar porque sos mujer, es como, bueno, vení, te lo enseño, y después claro, hablamos. Claro, decirle a ustedes que ya llevan años, en algunos casos, tocando y sí, en sí, un nivel increíble. O sea, el espectáculo que nosotras nos presentamos en marzo, en sí, también una de volver, bueno, nos juntamos de nuevo este año a ver qué hacemos, fue porque siempre el mes clave para la murga soncha es marzo, por el Día de la Mujer y todo eso, la movida que genera. Bueno, nos presentamos en el Parque del Sur, donde abrimos ese encuentro que había, fueron dos noches. Claro, y las dos noches las abrieron ustedes. Claro, entonces cuando empezamos a armar siempre somos medios exigentes también con nosotros mismos y porque no nos gusta siempre mostrar, eso también es, por ahí nos limita de siempre querer cambiar cosas, ¿entendés? En la cabeza de Cristian y nosotros también, de proponer qué se puede hacer. Entonces surgió de hacer ese día, se hizo algo que muy poco se hace, donde se hubo una triada de murga uruguaya, que es lo que van a tocar después la chica, y una triada de candombe, que salieron de distintos lados, y a su vez después tocaron juntos, hubo un ensamble que muy poco se ve, y todo de mujeres, después el espectáculo arriba. Así que, y eso ya se venía implementando y lo seguimos haciendo, porque es muy poco que se ve, lo que decía Angie hoy. Esto de encontrarte con este carnaval de invierno nos llevó a darnos cuenta un montón de cosas que se están perdiendo en lo que es la murga de antaño, o sea, de antes. Los chicos por ahí saben tocar, pero no saben los nombres de los ritmos. Tuvimos que juntarnos a hacer ensamble y era discutir, y era lo mismo que tocábamos, pero al no saber los nombres, o siempre se quedan estancados lo mismo. Todos querían tener la razón, claro, o todos querían destacar, era como que es un ensamble. Claro, siempre en nuestro lado fue cero competencia. No me interesa demostrar que yo sé un poquito más, por más que hace mucho tiempo que esté, o no sé si sé de tocar, pero sé de vestuario. Sí, o compartir esos conocimientos. La idea es compartir, sí, y no llevarme nada, o sea, claro, dejarlo. En ese sentido, entonces como grupo y también donde está mucho son ellas ahora involucrado por al ser nuestras hijas, que ellos están siempre con nosotros, Cristo Obrero, es como ellas son nuestro legado el día de mañana que nosotros no hagamos algo por X razón, es que pasarle a los chicos eso, ¿me entendés? Lo que uno aprendió todos estos años, ¿me entendés? De cero competencia, sino el compartir, el mostrar algo distinto tranquilamente, como hubo en nuestro barrio, más de 7 murgas, donde cada uno hacía algo distinto. Capaz que dentro de los mismos ritmos, pero algo distinto se puede, y el compartir, cero competencia, yo no soy más que... En ese año se armó el ensamble que fue Ensamble de Amor Murguero, que todavía seguimos ahí, donde se armaron dos espectáculos. Fue por una necesidad también, que fue Cartucho y Cristian los inventores de eso, porque era cuando la municipalidad hacía los carnavales en la costanera. No había lugar para nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque eran comparsas o agrupaciones que tenían más de 100 personas. Son ellas en ese entonces, no llegó a ser 15. Había murguitas que eran de 10, otras claro, de 5, ¿me entendés? ¿Por qué no vivir esa experiencia de ir a la costanera y desfilar como las otras comparsas? El problema que tuvieron siempre es que ser muy originales. Quedan afuera de las competencias, quedan afuera de la... Entonces, bueno, entonces dice, ¿por qué no nos ensamblamos? con los vecinos. En su entonces fuimos más de 100 personas que entre todos juntamos retazos de tela, qué sé yo, se armaron su vestuario, fue algo muy colorido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el tema de lo escénico? Porque además de lo instrumental, lo musical, lo rítmico, ¿cómo claro, se manejan bueno, con el vestuario, lo escénico? ¿Piensan en eso? Sí, ¿cómo lo piensan? Sí, sí, ahora lo que estamos trabajando es lo que es movilidad, de por ahí ellas están muy, ¿me entendés? Quietas, sí, estáticas, cambiar eso. Y el vestuario siempre fue, bueno, respetar los gustos de cada uno de ellas, porque es así, son dos mujeres, ¿me entendés? Pero no perder eso de niña, mujer, ¿me entendés? O sea, es un ensamble lo gótico, porque muchas tienen uh-huh, eso, ¿me entendés? Pero son vestuarios que se hacen ustedes. Sí, o... sí, sí, sí, sí. O mamás como Cecilia, que es una de las mamás de que ella por ahí es más de los diseños y viene con esa claro, locura de armar y bueno. Y también ahí comparten un poco el sí, gusto, sí, sí, y van sí, armando entre todos. Muy poco hemos pagado que nos armen, siempre se trata de uh-huh, armar. Al principio era todo un rejunte, ¿me entendés? Una pollera, una remera, estampamos nosotros a nuestras propias remeras. Ahora quedaron vestuarios poco se han usado, entonces estamos viendo a ver para acomodarlos porque son nuevos prácticamente, pero bueno, eso de mostrar algo lindo, pero que sea vistoso en lo musical, o sea, tiene un conjunto de cosas, es un montón de sí, cosas, ¿me entiendes? Es un montón de cosas. Sí, sí, nosotras son desde el principio éramos puro color. El claro, tanto el maquillaje era un montón, los peinados también eran uh-huh, un montón, los trajes también, todos eran cosas grandes, demostrativas. Sí. Y ahora empezamos a tener malabares, serían banderas y todas ajá, esas cosas. Que hicimos cuando nos volvimos a juntar, dijimos, bueno, hay que innovar y hay que mejorar algo. Entonces decidimos, algunas chicas no quieren tocar y somos sí, un montón, entonces hagamos banderas. Y ahí aparecieron tres chicas que hicieron banderas, hicieron swing, todas esas cositas. Claro, o sea, eso más allá de innovar ahora es algo viejo, pero claro, que mucha gente, lo que hablábamos, hay mucha gente, chico, que claro, no vio eso, retomando, ¿me entendés? Sí, está lo bueno que era Murgandarte, puro teatro, Lentepola antes, donde estaban los sanquistas, se dejó de hacer eso. Uh-huh. Y ahora nos pasó en el Lentepola el año pasado, cuando hasta nosotros mismos, cuando entramos, vimos toda esa movida ahí en la redonda. Wow, y la gente estaba enloquecida con algo que nosotros ya habíamos hecho, nuestro juego, pero viste, es como que la gente ahora... sí, no se conoce, claro. Entonces, bueno, volver a eso, y le llama muchísimo la atención a los chicos. Entonces, bueno, tratar de ver eso, traer de antes, renovarlo, y bueno, es un trabajo, ya te digo, ¿por qué? Porque nos cuesta. Sí, sí, hasta por claro, hasta para ensayar. Ahora estamos renegando a ver cuándo nos vamos a ensayar, porque también no tenemos un lugar físico nosotros. Lo hacemos en la vecinal, pero la vecinal tiene, bueno, está el CAEVA, donde estudian los adultos mayores a la noche, se complica el horario, las chicas van a la escuela, el terciario, trabajamos, es un conjunto de cosas. Sí. O sea, eso es lo que por ahí le ahora ponen nos mucho, frena. Mucho tiempo y sí, mucha garra, sí, sí, eso sí, se ve. Sí. Uh-huh. Sí. Les iba a preguntar, plantearon que el mes importante para ustedes suele ser marzo, y eso es raro para una murga, porque el mes que suele ser importante es febrero, justamente, sí, porque es el carnaval. Ustedes en febrero, que están, no sé, su plan para pensando para adelante, ¿febrero piensan tocar con la Rezonga La Ronca, hacer otros espectáculos murgueros y en marzo dedicarse a apuntarlas a ellas? ¿O cómo piensan, qué piensan ahora para el carnaval que viene? Yo pienso son ellas como una ramificación. Es un árbol en donde un grupo está tocando con Rezonga La Ronca, otro grupo está trabajando con el grupo Cristo Obrero y otro grupo se enfoca en lo que son vestuario y maquillaje. Y todas hacemos lo mismo, todo. Entonces nosotras vamos a seguir trabajando con las chicas nuevas, vamos a presentar seguramente espectáculos para el carnaval junto con los chicos de Cristo Obrero y la batería de Rezonga La Ronca va a seguir estando también. Seguramente va a haber algunas complicaciones con horarios, de que se repiten fechas por tema de carnaval, te piden en todos lados, uh-huh, pero siempre nos supimos organizar porque antes de Son Ellas, o sea, antes de que estuviera Rezonga La Ronca, Son Ellas también estuvo en otros grupos. Uh-huh. Estuvo en Dale con la Silla, que es una murga de jóvenes, que estaba una murga de jóvenes de estilo uruguayo, también estuvo, además de Cristo Obrero, estuvo en otras murgas, y nos fuimos así, trabajando siempre de a montón. Nunca estamos en una sola murga nosotras, estamos en... Claro, y en baterías, bueno, hay chicas que están en una batería de Santo Tomé, Sol y Azul, uh-huh. Porque van buscando cosas, hacer cosas nuevas ellas mismas, ¿me entendés? Donde no tocan esto, tocan otras cosas. Entonces, para nosotros que somos los padres, que andamos para todos lados, es una complicación, pero bueno, ella es buscar y probar, y está buenísimo porque se van metiendo en distintos lugares. Y ya te digo, por ahí yo me pongo a hablar y dice, las conocen, y sí, ella por ahí no tiene noción de quiénes son, donde van, ah, vos sos de Sonella, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, son conocidas y por eso también por ahí las llaman para tocar. ¿Te querés sumar a tal cosa? ¿Te querés? Porque saben la capacidad musical, van a lo seguro, diríamos, ¿me entendés? Uh-huh. El sábado estuvieron en el espectáculo de Rezonga y la rompió la batería. Uh-huh. Sí, estuvimos ahí. Y eso que fue... ¿Cuánto ensayo tuvieron, Angie? ¿Tres? Que es un repertorio bastante complicado, es, uh-huh. ¿me entendés? Y la verdad que... Muy bien. Bueno, me gustó lo del árbol y las ramificaciones, ¿eh? Me pareció genial la imagen. ¿Tienen ganas de tocar un tema más? Ponemos música un ratito. Perdón, y acomodamos. Ariel, antes de seguir, recién estábamos hablando, que nos comentaba Cristian que son muy grosas, ya lo sabemos, pero una amiga nos mandó un mensaje, porque también eso, nosotras los vimos en el anfiteatro y flasheamos todos acá con uh-huh. Sonellas, y ella mandó, me vuela la cabeza Sonellas, y estamos así todos en esa, así que nada más, chicas. Gracias, gracias. Bueno, ponemos un poquito de música y nos acomodamos. Gracias, chicas, por venir a colaborar. ¿Pueden regalarme una más si quieren? ¿Una más? ¿Una más? ¡Arriba! Bueno, ya estamos acá dentro todos, cambiamos la escenografía, ya no hay más tambores de candombe, sino que hay instrumentos de murga más. Cambiamos de tambores, pero no de, bueno, de país. No, de país. Seguimos en Uruguay, seguimos del otro lado del charco. Exacto. Bueno, cuando quieran, arrancamos. We'll be right back. bueno. Pero además es increíble porque... Increíble porque uno acostumbrado a escucharlas afuera y que tocan así como que se expanden un montón. Acá dijeron, estamos en un estudio de radio, vamos, y le pusieron una sutileza increíble lo que hicieron, la verdad. Espectacular, muy bravo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos este rato acá. Se trajeron todos los instrumentos, la verdad que la rompieron, la pasamos muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y bueno, saludar y bueno, agradecer también porque nos nombramos a Eduardo Tiki, que es nuestro otro compañero, que es el papá de More, así como Ceci, Betty, Marcelo, Luz... todos nuestros compañeros, bueno, Azul, Pía, ¿qué más falta? Luz y Marce, todos nuestros compañeros y compañeras de la Murga que siempre nos apoyan y bueno, para cuando quieran, bueno, están nuestras redes sociales que Murga Son Ella 22 en Instagram y bueno, Murga Son Ella en Facebook, que nos contacten. Por ahí se complica, ahora empezaron a llamar de nuevo para también en agosto, para el Día del Niño. Pasa que, bueno, por las escuelas, qué sé yo, se complica un montón de cosas, ¿viste? Pero bueno, dentro de lo que podemos siempre hacemos un esfuercito para poder cumplir, así que bueno, que se comuniquen y vemos para estar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pasada la información, muchísimas gracias, no, a ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir, por haber estado compartiendo este rato con nosotros, por haber tocado acá. La verdad que es espectacular. Muchas gracias. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram: @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, continuamos en qué difícil el bajar. Ay, qué bueno todo que esto que hay que bajar. Me encantó. Manija, no sé cómo voy a hacer. Sí. Ay, qué bien que empezó este programa. Qué bueno. Bien. Mal. Bueno, ahí no capaz que agarraste un micrófono, un auricular que no está conectado. ¿Puede ser? ¿No será otro? ¿Yo? No, el Piki. El Piki no tiene. Tengo un señor cruzándome. ¿Qué pasó? Un señor que atraviesa cosas y que hace preguntas. Ay, espera, está en cualquiera el auricular. Ahora, no sé porque me subí mucho el volumen. Se porta mal este señor. Uh-huh. Bueno, bueno. Estamos escuchando. Ahí me acomodé yo. Bien. Esta música porque estamos por arrancar los mejores discos, en este caso del 2016, pero antes vamos a recordar la consigna porque tenemos una respuesta, pero queremos otras. ¿Qué te llevarías si de pronto te mudas a otro país? ¿Qué llevarías? ¿Qué pondrías en esa valija? De hecho, contanos. No queremos otras, necesitamos otras. Necesitamos otras. Sí, acompáñennos, sí, sí. Acompañen a Maggie, que es acompañen, su último que es mi último programa. Yo quiero saber. Por lo menos salúdenla, no sean. Claro, manden no sean mensajitos. Asquerosos, claro. Aunque sea, digan saluditos, que te vaya claro. Muy bien, bla. Les puedo decir que me gustaría que me digan. Bueno. entonces. Gente, la Maggie. Sí. ¿Hay respuesta? Ya venimos. Tengo una respuesta. ¿Quieres que la lea? Dale, sí, dale. Me interesa. Bueno, nuestra amiga personal, José, nos dice: para la consigna. Hola, José. Yo llevaría poca ropa y mucha yerba. ¿Qué quiere que te diga? Y bueno, después dijo: aguante, son ellas. Y estamos, bueno, así, todos, sí. Muy felices con su participación. Así que bueno, ahí. Es un buen punto la yerba, ¿eh? Es cierto, es importantísima la yerba. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿2016? Vamos al 2016. Bueno, primero, Piqui, contanos qué pasó en 2016. Pero rápido, porque estamos recontra caídos. Estamos recaídos. Sí. Una, ¿se acuerdan que hubo un presidente de Estados Unidos que se llamaba Donald Trump? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que antes había un presidente de Estados Unidos que se llamaba Obama? Sí. En el 2016 terminó Obama y asumió Trump. Ah, mirá. ¿En el 16? Ah, qué hermoso. En enero del 16. Sí. Bien. Un gran recuerdo. Otra noticia que me parece muy importante que pasó, hubo un grupo de dos turistas que se escapan de un grupo de caníbales en una isla del Pacífico. Ay, bueno, eso pasó ese año. Messi. ¿En qué? ¿Y no sabes qué isla? Como para saber a cuál en no Nueva ir. Guinea. Ah, bueno. Mira. Para saber a dónde no hay que ir. ¿A dónde no tengo que ir? Así que no vayan. Como voy a muchas islas paradisíacas. Pueden ser comidos. Y ese año se declaró el Día del Bicentenario. ¿Se acuerdan que ese año? No, el año es Bicentenario. ¿Cómo? Del Bicentenario de la Independencia. De la Independencia. Uh-huh. Sí. Esto es lo que puedo decirles porque estamos muy apurados. Bastante poco. No, y además fueron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ah, fueron los 10. Y eso estuvieron buenísimo porque estuvimos en un uso horario perfecto para morir, para disfrutarlo. Despertar y dormirnos en ese viendo los Juegos Olímpicos. Sí, en Río de Janeiro, 2 años después de que había sido el Mundial en Brasil, los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Ajá. Pero además, ¿qué pasó? Pero además dieron un montón de discos acá en Santa Fe o acá cerca, dijo que pudieron haber estado en esta elección podio. De mejores discos. Por ejemplo, salió el primer disco de La Rifa del Viento, uh-huh. Que a nosotros acá nos también. Encanta. Salió un disco de Astrobonzo que es uno de los más discos de los más lindos discos de Astrobonzo, que se llama Refugio. Ajá. Un disco muy tranqui que ese tiene... es el último, no, penúltimo. No sé, en este momento no sé, porque después tuvo cositas. Muchos cambios de formaciones. Seguro que claro. Es el último con el Flaco Ferrero en la voz. Ajá, ahí va. Bueno, salió un nuevo disco de Sig Raga, La Promesa de Tamar. Ajá. También en ese año 2016. Sí. Toponauta sacó un disco que se llama Los Dioses. Bordón Claro, del Nico Bordón, que estuvo acá, sacó ajá. Su disco Espacio Interior, que también nos encantó. Sí, sí. Nos encantó. Super. Grandes discos salieron este año. Y Pachi Los Limones sacó su disco La Libertad es Cualquier Cosa. Ajá. Todo eso pasó en 2016, pero es lamentable por todos esos discos, porque ya cuando pensé en esto de elegir el mejor disco de cada año, el 2016 ya tenía nombre, apellido, disco, todo. Es este disco increíble de Infusión Camachui. Este disco se llama Espesura. Es de lo mejor en los últimos tiempos por estos lares. El disco se llama Espesura. Ya tenía su nombre puesto antes de que existiera esta idea de los mejores discos de por cada año. Y creo que recortado lo hemos escuchado todos los temas en este programa. Es muy posible. Y ahora... Sí, ya, seguro que ya lo escuchamos, pero vamos a volver a escuchar un tema que se llama Ramas Tocando Río. desde tus pestañas, rebotando me envolvió hasta poder sanar. Libró la armonía en tiempos, cuerpos, palabras. ¿No respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook @desdelbarroestafe @desdelbarroestafe o al WhatsApp o Telegram 342-628-4956 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Continuamos. Todos los pelos para todos lados, la maíz. Me puse tan rápido el auricular que quedé despeinada. Yo me comí un caramelo ácido y ahora como que no puedo hablar. Bueno, continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura. Estábamos escuchando antes un tema de Infusión Camachui que ganó, como su disco Espesura fue el mejor del año 2016 según Ariel Espinaco. Premio Espinaco. Premio Espinaco de, sí, del 2016. Y bueno, Piki, ¿vos querías decir algo? Sí, quería recordarle, porque se va a la Maggie y se tomó todos los cafecitos que nos habían dado. No me digas. Sí. Wow. Ni uno nos dejó. No quería dormir. Pensamos, bueno, capaz que es necesario recordarlo. Lo siento. Estamos a principio de mes, entonces capaz que ahora pueden donarnos nuevamente un cafecito. O unos cafecitos, lo que quieren. ¿Qué quiere decir un cafecito? Entonces, ¿cómo se hace? Un cafecito, en cualquier momento va a haber un separador que le explique, pero es una página de internet en el cual ustedes, los que quieran, pueden donar. Cafecito.com es cafecito.app en el app cual con dos P, claro, que sirve, claro, para apoyar económicamente proyectos básicamente. Uh-huh. Después va a haber buenísimo. Uh-huh. Así que bueno, si quieren, si pueden, estamos dispuestos al valor de un cafecito, digamos. Exactamente. Todos los que quieran. Perfecto. Muy bien. Gracias, Piki. De nada. Bueno, temas de la semana, ¿no? Temas de la semana. Bueno, yo les voy a decir mi tema de la semana. Mi tema de la semana, creo que es el tema de la semana, que es la asunción de Massa. Ayer. El famoso masazo. El masa. Uh-huh. Masazo. El masazo. Como un fantasma que vuelve a aparecer, digamos. Increíble. Sí. Pero hay algunos políticos así que son increíbles cómo se reconstruyen 80 millones de veces en distintos formatos. Bueno, creo que, por ejemplo, la más exagerada de todos es Patricia Bullrich. O sea, Patricia Bullrich, pero hay un montón, la pasó por todos los colores, por todos los formatos, por todos los peinados, por todo. Todos los vinos. Por todos los vinos también. Bueno, pero después no sé, se me ocurren otros, se me ocurre también Lilita Carrió, por ejemplo, que pasó por muchos lugares distintos. Pero Felipe Massa iba a decir, pero Felipe Massa resulta que era corredor de Fórmula 1. Ahí va. Sergio Massa. También increíble el otro, veía una boleta que estaba en la UCD con Alzogaray, por ejemplo. Estuvo en la UCD con Alzogaray, estuvo después con el kirchnerismo, después se fue, después estuvo también con todos. Estuvo con todos, sí. Y ahora vuelve a aparecer y encima como superministro salvador, con todos los malos recuerdos que trae esa idea del superministro salvador, que con todo lo que uno vuelve la cabeza al 2001, en donde volvía Cavallo también como superministro salvador, y que duró lo que duró, y terminó... Y terminó como terminó. Como terminó, como bueno, no creo que haya que contar demasiado. Bueno, a partir de todo esto y de las medidas de Massa, las medidas increíbles, o sea, Massa asume y dice, voy a hacer un ajuste tremendo. Lo dice sin ningún cuidado, así que bueno, agarrarse, porque se viene el ajuste. Pero mientras tanto quería comentar un tuit que leí y una noticia, y un titular de una noticia. Uh-huh. Un tal Bruno Bauer dice... publicó este tuit, dice, un final feliz en donde Alberto pudo ser presidente, Massa gobernar y el kirchnerismo ser opositor sin perder recursos estatales. Me parece genial, lograron todos cumplir con su cometido, cada uno cumplió con su cometido. Y por otro lado, una noticia de La Nación que tituló, una noticia diciendo que es el primer ministro de Economía sin título en ciencias exactas desde el regreso de la democracia. Leyendo este título, yo supongo que un amigo como Marco Kaufmann se debe estar queriendo pegar un tiro en este momento, pensando que la economía es una ciencia exacta. Sí, claro. Por favor, estamos hablando de economía. Piensa que son sumar y restar números. Sí, sí, sí. Números, números de documento. No sé qué están pensando que es la economía. Que agarrar un Excel y sacar cálculo y decir, ah, bueno, listo, estas son las medidas a tomar. Sí, totalmente. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de un burro si no es una patada? Una gran frase de Moria, por favor. Bueno, en este caso el burro es La Nación. Por supuesto. Nefasto, y la verdad que me quedo re preocupado a partir de la asunción de Massa y a partir de, no solo de la asunción, sino de sus primeras medidas y de sus primeros discursos al frente de este Ministerio de Economía. Está como arrancando su campaña también el señor. ¿No? Sí, está arrancando su campaña. Uh-huh. Y la arranca de forma muy terrible. O sea, si él piensa que esta es su campaña. El lobby que hubo para que él la asuma. Es decir, claro. Fue impresionante. Como en dos semanas no quedaba otra. Parecía que digamos, era la persona que podía salvar el país del el abismo. Fue impresionante. No sé cómo pasa eso. Al pique le toca. Bueno, yo les voy a... Me voy a basar en una nota que se publicó en Diario.ar, Diario.ar, que es un periódico digital, que es de Ezequiel Adamowski, que es un historiador. No sé qué me están botando. No. Ah, perdón. No. Que se llama... Discriminaciones y discriminaciones se llama. Y básicamente, yo no voy a leer la nota, pero sí me pareció muy interesante el enfoque. Se basa básicamente, ¿se acuerdan de aquella nota? Ese título que Ariel en este momento destacó. La discriminación al revés. El de la discriminación al revés, exactamente. Ajá. Que era una nota de Clarín. Que básicamente era por el porque atacaron tres chicos al hijo de Valeria Massa. Y que entre otras cosas le dijeron tincho, que parece que es la forma de cuando nosotros le decíamos careta a alguien, pero bueno, hoy se le dice así. Tincho y milipili. Claro, la cuestión es que esos tres chicos les en menos de dos meses bueno, ya los condenaron. Le dieron 3 años de prisión en suspenso, curso, no pueden tomar alcohol, no pueden entrar más a ningún boliche, etcétera, etcétera. Pero más allá de la condena, Lo que destaca él es que en la condena, digamos, se destaca el agravante de la discriminación. Entonces, como que él dice, bueno, sí, aunque es desopilante ese título, pero tiene como algo de real, porque la justicia en algún punto toma ese concepto de discriminación. Claro, sí, admitamos que la justicia y el diario Clarín no son conceptos muy lejanos para pensar, claro, ideas. Sí. Ahí va. Así que, bueno, dice que toma en cuenta la discriminación como agravante para un ataque a un tincho. Le dijeron tincho, lo atacaron y la discriminación es agravante. Claro. Che, estaba pensando también, ¿no? Qué rápida la justicia del hijo de Valeria Massa. Sí. Qué suerte que tiene, entonces, porque tenemos femicidios con personas impunes todavía. Sí, bueno, sí, todo. Femicidio es un montón de otras situaciones. Sí, sí, claro, casos de discriminación impunes, un totalmente montón, casos, bueno, de discriminación, él, hablando en serio, no hablando de, no, esta, bueno, entre muchas comillas, discriminación al revés. El pibe que murió en San Bernardo era... Claro. ¿Villa Gesell? ¿Villa Gesell? Lo mataron a patada. Lo mataron a patada, ¿qué sabemos de eso? Por negrito, patada, piña. Volviendo a la nota del Clarín, dice, el titular era desopilante, pero no dejaba de contener un grano de verdad. La repercusión del caso y la urgencia de la prensa y de la justicia por condenar el hecho era indicativa de que algo estaba al revés y que debía ponerse al derecho rápidamente. La discriminación por condición social es de arriba a abajo. Prueba de que de ese modo está al derecho es que cuando ocurre no llama la atención de nadie. Entonces, bueno, la comparación. Fernando Báez Sosa, que muere... también en la salida de un boliche, uh-huh, sí, que estaba diciendo Maggie, que bueno, que todavía no tiene condena y que plantea que... Y eran 12, lo cagaron a patada por negro, hay filmaciones... No, fue terrible, terrible, claro, terrible. Bueno. Pero ahí el fiscal negó que haya discriminación. Entonces es como que él plantea esa discusión de... Parece que hay agravante cuando es de un pibe de la clase popular hacia un pibe rico, pero al revés pareciera que no es agravante. Entonces, la discriminación al derecho parece que no es tan grave. No, no. Qué sorpresa que me genera. Estamos todos re sorprendidos. Thank you. nace a mí. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Desde el barro. Por Radio Cultura 94.3. ¡Sorpresa! No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras. Hija mía, que este viaje te colme de paz espiritual y confianza en vos misma. Aquí te espero, para merendar, coser, bordar y abrir la puerta para ir a jugar. Te quiero. Maí, mi primita amada, ¿cómo nos vas a hacer falta por acá? Espero que esta nueva etapa de tu vida esté repletísima de buena compañía, muchas risas, buena comida, hermosos paisajes, color y sobre todo muchísima felicidad. Te quiero infinitamente, primos. Bueno, me dijeron que mande un audio para una integrante del programa que creo se llama Magdalena. Este es un mensaje para mi nena. A pesar de no estar de acuerdo muchas veces con decisiones que se toman, en este caso puntual, el viaje, y no voy a ocultar que no estoy de acuerdo, pero lo único que quiero que sepas es que contás absolutamente con mi apoyo para todo lo que hagas, para todo lo que decidas. Mi problema es que, bueno, que por un largo tiempo no nos vamos a estar poder ver. Es duro, pero bueno, está asumido. Y lógicamente, respaldar, otra vez lo digo, absolutamente todas tus decisiones. Y bueno, nada más que eso. Todo va a salir bien. Y nos vamos a estar viendo pronto. Te mando un beso enorme. Bueno, este mensajito es para mi señora, mi compañera, mi concubina y la otra mamá de las pipis. La que me cocina y me espera con la comida calentita, la que me contiene casi todos los días y me pone crema en la espalda cuando necesita. Espero que en este viajecito puedas encontrarte y reencontrarte y te deseo con todo mi corazón que puedas ser muy feliz. Espero que nos abracemos prontito en el lugar que nos vuelva a encontrar. Te mando un abrazo enorme y te amo, hermanita. Este es un mensaje para mi prima Maggie, que la quiero mucho y es una persona muy especial, muy buena compañía, para pasear y para hablar de todo. Y nada, un abrazo muy enorme y nos acompañamos siempre. Te amo y un lujo de tenerte en mi vida. Llorando. Ah. Querida Beb, como todos saben que odias que te diga, en decirte gracias por ser mi compañera, por darme voz, consejos como si fueras la hermana mayor, por abrazarme en momentos difíciles y por celebrar conmigo las buenas rachas. Sinceramente no caigo que te vas, como te dije el domingo, y tengo miedo de que la distancia nos aleje. Pero confío infinitamente en el vínculo que construimos como hermanas y sé que vamos a estar bien. Te amo para siempre, no lo olvides. La verdad que empezó yo. Me la hicieron llorar. en un momento pensé, dije, ya sabía, se la veía venir, no se sorprendió. En lo más mínimo alguien le dijo algo. Bueno, ahora en este primero de todo creo que hay que agradecerle al Marce su complicidad pasiva con esta situación. Nunca hubo tal entrevista con el Marce no nos nunca cagó. Nunca la iba a ver. Disculpen, ¿no? El resto de las personas que hayan leído el Telegram también. Pero bueno, creo que la causa lo ameritaba. Sí, y el Marce se mostró completamente dispuesto, le avisamos, porque dijimos, ya veo que Lola manda un mensaje diciendo, che, pero el Marce está acá conmigo. Bueno, Maggie, ¿qué? Dame un rato. Muy fuerte, me sonó a esos videos de 15 o cosas así. No, gracias. Sobre todo como que escuché cosas que capaz que no hubiera escuchado personalmente. Y eso estuvo re bueno. Me hicieron hablar a mi familia, chiques, gracias. Gracias. Igual me imagino que tu familia no es como vos que habla mucho. Y la Mechi por lo menos, no sé el resto de tu familia. Sí, la Meche sí. Bueno, mis hermanas sí, mi mamá también, pero bueno, mi papá es claro. Más difícil. Que diga algunas cosas, pero no, hermoso, gracias. Lloré un montón. Y debo admitir que hubo un mensaje que vi en la semana y mi hermana me recagó a pedo, pero fue una cosa muy, muy casual. Nos estábamos tatuando y a ella la estaban llamando por teléfono. Y en un momento miro su celular porque estaba vibrando mucho y vi un mensaje del Piqui. Y yo como, ¿por qué el Piqui te manda mensaje? Me dijo, deja eso. Pero se recalentó, me empezaba a decir como, deja eso, ¿por qué me lees los mensajes? No. Entonces como, enfrente de la tatuadora, yo estaba, bueno, pará, boludo, pará un poco. O sea, nunca nos sucedió una cosa así. Claro. Pero algo, bueno. No. La Mechi fue algo así como el quinto Beatle, digamos. Sí. Como la... Ay, ¿estás sonando? Ah, no. Hermoso. Podemos decir que Ricardo Arjona es el cantante guatemalteco. Sí. Ay, Dios. Por excelencia. Qué lindo. Lamentablemente para Guatemala, que debe tener grandes músicos, no lo dudamos. Yo, puede ser que mi columna sea eventualmente, y cuando pueda descubrirlo, música guatemalteca que la rompa. Y me que gusta, no sea Ricardo Arjona. Me encanta. Nos un parecería... temita, o sea, cuando encuentre les mando así. Nos parecería genial. Sí, ¿no? Estaría re bien eso. Estoy de acuerdo. Maggie, bueno, soy Pame, me pone muy contenta ser parte de este saludo grupal y radial. Nos conocimos a través de la radio, así que bueno, me enseñaste a amarla, a la radio, y aprender mucho en ese espacio. Bueno, así que espero que en este nuevo camino, en esta nueva experiencia, te reciban con los brazos bien abiertos, así como vos me recibiste a mí. Así que bueno, estoy muy contenta de haberte conocido. Un abrazo gigante y bueno, como ya te dije, lo mejor está por venir. Hola, Maggie, ¿cómo andás? Te deseamos un feliz viaje, que lo disfrutes y lo pases hermoso. Soy Ale. Feliz viaje, disfrutá, que eso es lo más importante. Disfrutá mucho y que la pases bárbaro. Buen viaje, Maggie, te quiero mucho, soy Lagu. Bueno, Maggie, que la pasé muy lindo, te quiero mucho, y que la pasé muy bien y genial, y soy acá. El viaje, Maggie, te quiero mucho. El viaje, te quiero mucho. Que te vaya bien. Te quiero mucho, Maggie. Pásate. Pásate, Nina, ma, te quiero mucho, corazón, te quiero. Amiga hermosa de mi corazón, te deseo un hermoso viaje, una hermosa estadía, que, bueno, que todos tus sueños y tus metas, lo que te propusiste conseguir y lograr allá, se te cumplan, y sé que va a ser así, no dudo de eso. Te quiero decir que te quiero un montón, y bueno, vamos a seguir comunicándonos y espero tener noticias seguidas tuyas. Te quiero mucho, amiga. Suerte. Hermanita de mi corazón, en este gran desafío que emprendés, deseo con todas mis fuerzas que explores mucho, que aprendas mucho y que encuentres las infinitas magias que habitan en vos. Y que lleves el amor como bandera a todos lados que vayas y un poquito de cada una de nosotros. Te quiero con todo mi corazón y te acompaño hoy y siempre en todo lo que te propongas. Te mando un abrazote enorme, Mayita. Te quiero mucho. Guatemala, tierra querida, donde nací. Se pone cada vez más lindo esto. O sea, estoy, les quiero agradecer un montón. Estoy muy estupefactada con los mensajes de los chicos del taller. Hermoso. Gracias. Qué lindo. Estamos probando tu nivel de emocionalidad. Tu capacidad para llorar. ¿Quieren ver cuánto puedo llorar? Un montón. Puedo llorar un algo montón. Algo así parece. No me desafíen. Puedo llorar un montón. En uno de los... llama de los mensajes de Mechi me dice va a llorar un montón, me dice. ¿Cómo te conoce tu hermana? Sabía que iba a llorar. Bueno, arrancó y tuve que ir a pedirle por favor, Nicolás, ¿no tenés unos pañuelitos o una servilleta? Y por suerte me trajo un servilletero enorme que porque no paran de salir mocos de acá. Sí, que creo que no vamos a alcanzar a... No sé si nos va a alcanzar. Y hay una guitarra acá. Sí, el Piki acaba de pelar una guitarra. ¿Qué está pasando? Sí. Piki tiene sorpresas. Seguimos escuchando... ¿Vas a tocar una darjona, Piki? Por supuesto. No. El otro día... uno de mis objetivos así del disco, o uno de los tiempos que yo quería cumplir y que no pudo hacer, era que salga antes que se vaya Maggie. Porque en algún punto este programa, yo se lo había dicho, este programa es una de las... fue una de las puertas que abrió esa posibilidad, o que pueda pensar. Hubo otras puertas, sin duda, pero la... De hecho... Si me pongo a hacer memoria, la Maggie fue, en aquel momento, fue una de las primeras con las que me junté a tocar. Después no salió nada de eso. Pero te juntaste a tocar. Una o dos veces, uh-huh. Con alguna excusa. Y bueno, entonces era como, qué bueno que estaría que Maggie esté el momento que salga el disco. Eso no sucedió, de todas formas ella es parte, porque... ella y Pablo hicieron una foto que van a formar parte, vamos a ver de qué manera, del disco. Entonces, bueno, esa posibilidad no está, pero por lo menos una de las canciones que también, de una forma indirecta, va hacia este programa. A idea de Ariel, tocarla. Y que además es la primera vez en mi vida que la toco con gente más allá de la Lucy, y más que nada en vivo, así que yo también estoy nervioso. Oh, yo quería una darjona. ¡Qué lindo! Exclusivo. Exclusivo estreno. ¿No le querías sacar el micrófono a la guitarra? Dale. Espera, capaz que voy allá porque acá medio que no entro. Vení acá. Bueno, no. Ahí está, radio en vivo. Cambiamos de lugares. Radio en vivo, la próxima lo editamos y se lo traemos grabado. A ver. Sí, espera, voy a poner esto para ver si se escucha. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Sostiene es el barro de aquellas manos que hizo el techo que te amparó. Es el barro que deja el río en su largo caminar al mar. El barro de la miseria que no olvida mi buen pasar. El barro de la vergüenza que tu sonrisa no ha de limpiar. Son las manos tan esbeltas que engordan sin el barro tocar. Es el barro que me cobija, desde el barro llegué acá. Son los brazos que me cobijan, son tus presentación de ese tema. Muy bien. En vivo, acá en Desde el Barro. Desde el Barro. Bravo. Qué grande. Qué exclusivo. Desde el Barro. Desde el Barro. ¿Cómo se llama? Barro. Muy bien. Ajá. Sí, te iba a preguntar lo mismo. Pero pensé, en realidad y por hecho, que se llamaba Desde el Barro. Sí, yo también. Pero bueno, nada. Barro en Desde el Barro. Barro en Desde ya el hay Barro. Un tema y hay un disco que se llaman Desde el Barro. Sí. Y hay un programa. Y hay un programa de radio. Y había un programa de televisión que se llamaba Desde el Barro, sí. Malditos plagiadores. Y Barro hay un grupo que se llama. Pero también, bueno, también. Pero importó menos. ¿Qué es más? No presenté, pero el tema antes de la sorpresa llena de llanto era un tema de Barro que se llama Finito. Que me provoca un montón de cosas. Esto me va a salir mi cholulaje, pero. La otra vez estaba escuchando un programa de radio que hablaban de, ¿cómo se llama? La serie Stranger Things, sí. Hay como una situación donde se escucha música y esa canción te salva, y la locutora preguntaba qué canción te salvaba a vos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tengo periodos con las canciones, pero me hace re mal escucharlo a Arjona de fondo. Bueno, es para que te vayas acostumbrando, Maggie. Hubieras elegido otro país. Claro. Abuela, me hace re mal. Arjona me hace re mal. Bueno, resulta que yo pensaba que ese tema me resalvaría. Pero no solo eso, sino que debo confesarles que la primera entrevista que tuvimos en Desde el Barro fue Barro, ¿no? Y en esa primera vez tocaron ese tema en el estudio y fue increíble. Ay, y ese tema no estaba grabado. Sí, me y acuerdo. Yo entraba al programa de radio y lo adelantaba para escuchar el tema ese, porque necesitaba escucharlo. Cuando claro. Salió grabado, pues tipo, ¡ah! Y estaban acá adentro, sí. Y la voz de Cintia así expandiéndose al mundo desde ahí. Impresionante, impresionante. Es increíble. Hermoso recuerdo. Así que bueno, era como una mezcla de cosas, del tema Salvador, y que además fue lo escuché acá y eso, como la radio para mí me sacó el paco, chicas. Quiero decirte, este programa me ha salvado los días más de una vez, así que gracias. Y gracias por invitarme, porque me recolé. Yo sé que me recolé, sí. Pero bueno, estaba así, fue re lindo siempre. Así que sí, gracias. Nos faltaba una chica, ¿no? Y tiraron las ideas. los chicos. Y la verdad que fue y muy la verdad genial. Que me sentí muy bien acompañada, May. ¿Qué querés que te diga? Nosotros también. Sí, todo es. Fue increíble, la verdad que espectacular haberte encontrado para este espacio. Ay, soy Lore. Bueno, no queríamos dejar de ser parte de este saludo. Decirte que te vamos a extrañar un montonazo acá en Paraná. Vamos a extrañar tu presencia y tu honestidad en el aula. Creo que nos va a hacer mucha falta. Y bueno, desearte lo mejor en este proceso que inicias, en este gran proyecto del que esperemos nos hagas parte, porque te vamos a ir a visitar seguramente en algún momento. Que sueñes, que busques, que encuentres lo que andas buscando y bueno, te queremos un montón. Hola Maggie querida, bueno, te mando este saludo para desearte lo mejor en esta nueva aventura. Como ya te dije, celebro y admiro tu decisión y te voy a estar acompañando con mi mejor energía en este camino. Ojalá que te encuentres con aquello que deseas en tu vida y que puedas vivir experiencias inolvidables. Te mando un abrazo enorme. Hola Maggie, soy Juan Manuel. Como te dije hoy, en palabras de Fernando Pessoa, los viajes son los viajeros. Lo que vemos es lo que somos. Así que te espera un viaje y una experiencia hermosa. Y nosotros desde acá esperamos tus mensajes y tu corresponsalía de proyectos culturales latinoamericanos. Un abrazo enorme y mucha, mucha suerte y muy buen viaje te deseamos. Está claro que seguramente no fuimos los primeros, pero no vamos a ser los últimos en decir que te vamos a ir a visitar. Sí, por favor. Sabelo. Que quiero visitas, quiero encontrarme con gente allá, me parece maravilloso. Sí, ya hay un montón de gente que se vino notando en este mensaje, así como diciendo, sí. Che, bueno, todo bien, andá, disfrutalo, pasá bien, pero ten en cuenta que en algún momento te caemos. Sí. Por supuesto, pero yo ahí esperando, así con los brazos abiertos en la playa, esperando visitas y bueno, o encuentros en otros lados también. Eso estoy muy muy dispuesta, como toda la gente me dice, bueno, me voy cerca de, bueno, dale, vamos a encontrarlo. Claro. Bueno, dale, avísame. Y eso, gestionar cosas. Y bueno, qué lindo, los compañeros del taller. Es la mejor cátedra de la historia de las cátedras del mundo. Puedo decir, no hay mejores compañeros que ellos. Así en trabajar en la facultad fue lo que fue gracias a estas personas. Impresionante. Qué bien. Qué lindo. Son uno más. Sí. ¿Y esto? Sigue siendo Arjona. Las cosas de Ariel. Verte partir un blues. Increíble. Fuiste tú. ¿Qué más está a decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina. Increíble. Yo te voy a pedir una cosa, Maggie. La próxima vez, si te vas a algún lado, no te vayas a Guatemala. Mi amor. Porque tener un tipo como este, como componer la radio. Porque me voy a hacer cargo de una cosa. Lo de poner Arjona se me ocurrió 10 segundos antes de que tuviera que poner la cortina. Y estaba puesta cualquier cortina. Dije, voy a dejar una cortina de programa. Y después dije, no. ¿Cómo no voy a poner Arjona? Dije. Claro. Y busqué y acá encontré 3 temas de Arjona perdido. 3. Muy bien. 3 temas. Y era lo que necesitaba. No tenía ni idea de cuáles eran los temas. Este tema es con Gaby Moreno. Sí, a mí me suena. Esto era de una novela de Telefe, algo así. Estaba por ahí. Seguro. ¿No? Sí, seguro. La verdad, ni idea. Pero se llama Fuiste tú. Fuiste y son Arjona y Gaby Moreno. Ahí nos dejamos un ratito con ellos, ¿eh? Nada más que decir. queda insistir. Hola amiga, espero que estés disfrutando de tu último programa en la radio. Espero que te lleves muchos recuerdos hermosos de este espacio, de tus amigues y de ese equipo de trabajo que has disfrutado durante tanto tiempo. Que la vida siempre te encuentre haciendo las cosas que a vos te gustan, que puedas encontrar acá, allá y donde sea. Personas que te acompañen, que te quieran, que disfrutes mucho, mucho de este viaje. Te vamos a extrañar muchísimo, te quiero un montón y te mando un abrazo grande, grande, grande. Amiga, bueno, llegaron los momentos de despedidas. Yo solo voy a decir que estoy muy orgullosa de vos. Seguí en esta, hacerle caso a tu sed. Ante cada decisión que tomes, eso, hacerle caso a tu ser. Y si hay algún inconveniente, una adversidad, pone cara de acostumbrada. Pero todo va a estar bien, nada puede morir sal. Y gracias por todos estos ratos de toma de decisiones y de reacomodos compartidos. Te quiero, Level Ninja, vos ya sabés. Hola Magu, en este tercer intento de audio quiero desearte un feliz viaje. Espero que sea un viaje lleno de momentos felices, de aprendizajes y nada, de nuevas experiencias. No soy muy bueno para lo cursi, eso ya lo sabes, pero nada, también sabes que te quiero mucho y que te voy a extrañar un montón. Te mando un beso grande y espero que nos sigamos encontrando siempre con stickers, brillitos y canciones de Bandana y Diego Torres. Te quiero, amiga. Hola, Maguis. Bueno, me sumo a la tanda de saludos. Quería decirte que disfrutes mucho este viaje hermoso. Sabemos todo lo que lo buscaste, lo pensaste y lo peleaste para conseguir este objetivo de vida tan profundo que es viajar a Guatemala y conocer a Ricardo Arjona. Que lo disfrutes mucho, amiga. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, soy Marie y quería dejarle un mensajito a Maggie, deseándole lo mejor para este viaje, para esta etapa que se viene. Feliz, feliz por las decisiones y el animarse a dar estos pasos. Y decirle que, bueno, que nuestros abrazos nos esperan, sea donde sea, y que deseo que de verdad se llene de cosas lindas para cuando nos encontremos de nuevo. Te mando un abrazo y te quiero mucho, Maggie. Que disfrutes. Hola, mis. Bueno, mi mensaje va un poco a contrapelo del concepto de despedida, porque espero verte prontito. Te deseo hermoso camino, al menos bueno, el arranque ya pinta bien, la despedida viene pintando linda. Te quiero un montón, te mando un beso grande. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un cafecito, por favor. Ahora, vos también podés colaborar para que este programa continúe. Y para poder hacerlo, abrimos la posibilidad del cafecito. ¿De qué? ¡El cafecito! que es una plataforma que permite que las personas puedan colaborar económicamente con los proyectos que les interesen. Si querés ayudarnos, entra en cafecito.app/desdelbarrostafé. cafecito.app/desdelbarrostafé. Seguí las instrucciones y elegí la cantidad de cafecito que querés compartir con Desde el Barro. ¡Es muy fácil! Con tu ayuda, Desde el Barro tiene para rato. Un cafecito, por favor. Y bueno, todo esto que armamos en realidad fue una trampa, solo para no ponernos a llorar nosotros y decirte todo lo que te vamos a extrañar y la suerte que tuvimos de que, bueno, que en ese momento que arrancamos con la idea del programa, apareciste. Así fue muy genial, la verdad que fue espectacular, disfrutamos mucho todo esto y te vamos a extrañar un montón, obviamente, creo que no quedan dudas de esto, pero bueno, viene bien siempre decirlo. Y bueno, no sé. No hay... Estoy en shock, yo no, como que no puedo hablar. Sí. Estamos todos muy contentes de que te puedas ir y estamos muy tristes de que te vayas también. Te vamos a extrañar un montón, pero la vas a pasar re bien. Y bueno, nosotros con el tiempo nos vamos a acostumbrar y vamos a hacer un programa distinto del que veníamos haciendo, porque sin vos no va a ser lo mismo, pero nos va a salir. Nos va a salir. Y bueno, muchas gracias por todo, por gracias, esto. Como madre. 3 años, no sé cuánto. Es el 4º año, pero son 3 años, hubo una pandemia, hicimos programas por internet, hicimos programas, 7 programas en el año 2019, por ejemplo. Fueron raros, claro. Fueron años muy raros. Fueron años raros, pero sí, gracias a ustedes. Y nada, no puedo hablar, ni siquiera puedo decir chao de acá, porque no puedo irme, así que nada, eso. Voy a estar los jueves re pendiente de esto, así que nos vamos a estar hablando y voy a estar saliendo desde allá seguro, echando así. Dale. Respondiendo a las consignas y sí, hola. Sin dudas que vamos a estar en contacto y vamos a seguir juntos a la distancia, disfrutando de esto que construimos en estos años y que... Re. Está también. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, May, por éxitos este tiempo. Éxitos totales. Y mientras tanto, si quieren, las voy a reemplazar a Maggie en esto que suele decir, pero que ahora no va a poder, y es que nos vemos el jueves que viene, que mañana de 16 a 18 van a poder escuchar la repetición en esta misma emisora, y si se la pierden, se perdieron este programa, se pierden la repetición, después van a poder escuchar en Spotify o en su reproductor de podcast preferidos este programa número 73, el último de esta era antes de la ida de Maggie. AIM. Y bueno, y la semana que viene no tenemos ni idea. Nosotros estamos tan perdidos y intrigados como ustedes de qué es lo que va a pasar, porque la verdad no tenemos ni idea. Pero seguro que el jueves de 19 a 21 vamos a volver a estar acá haciendo otra nueva edición de Desde el Barrio. Nos vemos.